Los días pasaron a ser más calurosos y llenos de colores, y el patito empezó a animarse otra vez. Un día, al pasar por un estanque, vio las aves más hermosas que jamás había visto. Eran elegantes, delicadas y se movían como verdaderas bailarinas por el agua. El patito, aún acomplejado por la figura y la torpeza que tenía, se acercó a una de ellas y le preguntó si podía bañarse también en el estanque. Pues claro que sí, eres uno de los nuestros. ¿Cómo que soy uno de los suyos? Yo soy feo y torpe. Todo lo contrario de ustedes. Entonces, mira tu reflejo en el agua del estanque y verás cómo no te engañamos. El patito se miró y lo que vio le dejó sin habla. Había crecido y se había transformado en un precioso cisne. En este momento, él supo que jamás había sido feo. Él no era un pato, sino un cisne. Y así, el nuevo cisne se unió a los demás y vivió feliz para siempre. El soldadito de plomo. Jorgito obtuvo buenas calificaciones escolares y recibió como premio una caja de juguetes con trenes, un arlequín, una bailarina y soldaditos de plomo.